Bienvenidos de nuevo, este es el show titulado Época Verde y yo soy Daniela Gómez. Época Verde es traído a sus hogares por la organización sin fines de lucro Build a Better Planet, que se encarga de promocionar formas de ayudar al medio ambiente y de tener una vida más saludable. Bueno, pues para comenzar el programa, quiero recordarles de nuevo, sobre todo a las personas que viven en Nueva York, el del desfile de modas que va a suceder este 7 de noviembre, de 4:30 a 9 de la noche, otra vez el 7 de noviembre, en el Dream Hotel en Manhattan. Va a haber una variedad de diseñadores y de celebridades, pero sobre todo este desfile de modas es para crear conciencia sobre el cáncer de mama y el cáncer de ovarios. El desfile es coproducido por Rick Galvin, Daphne Vanessa y Soledad Arén, que es la cabeza de nuestra organización Build a Better Planet. Así que, bueno, aún después de la tormenta Sandy, el evento sigue en pie. No se lo pierdan, es por una buena causa. Bueno, pues vamos a comenzar el programa con una receta saludable, como siempre. Hoy nos acompaña de nuevo Daisy Collazos, la recordarán de nuestro programa pasado. Y vamos a hablar sobre una manera, sobre varias maneras de vivir y comer saludablemente. Todo esto después de este corto.